camino de Cerón sobre su potro marrón. Va para la fiesta del pueblo el San Juan Canelón. Con su cosita, su cuadro, su oreja y la garganta, la rima de un galero. Por el camino del Cerón sobre su potro marrón. Va para la fiesta del pueblo el San Juan Canelón. Sangre maluca, el colega yo afilao. Ojo de garza, compadre, no me enamoré de ganao. Que tengo sangre maluca, el colega yo afilao. Por el camino del Cerón sobre su potro marrón, va para la fiesta del pueblo el San Juan Canelón. Sobre su potro marrón, va para la fiesta del pueblo el San Juan Canelón. Su cosita, su cuadro, su colega, su oreja y la garganta, la rima de un galero. Ay, compay, repítame la guarapita, que siga la guachapita, que siga el escobillero. Ay, compay, ojo de garza, compay, no me enamoré de ganao. Que tengo sangre maluca, el colega yo afilao. Ojo de garza, compay, no me enamoré de ganao. Que tengo sangre maluca, el colega yo afilao.